Jorge, ¿actualizaste el blog? ¿Cómo que blog? diariozigzag.trumnur.com. Buenos días, audiencia. Te digo buenos días porque ahora estamos en China y acá es de día. Claro, hay una diferencia horaria importante. Exactamente, no sé cuánta diferencia habrá, pero bueno, yo miro el cielo y es de día, así que no hay buenas noches para mí. Bueno, entonces será buen día, Matías. Sí, igual de bueno no tienes nada. ¿Por qué, Matías? Porque perdí a Bosniak y a Jorge. Perdiste a tu asistente científico y perdiste al extraterrestre que encontramos en Rusia. Exactamente. En realidad tampoco los perdí. Los secuestraron, básicamente. Pará. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, estamos, o sea, llegamos a China, bajamos del tren para disimular a Bosniak. Obviamente no vamos a andar con un extraterrestre por el medio de China. Lo disfrazamos de perro. Lo teníamos con una correa y un collar. Claro, y porque Bosniak es muy peludo, recordemos a nuestros oyentes. Claro, y casi tan peludo como Jorge. Y el perro. Bosniak iba en cuatro patas, así, con la cadena. Jorge lo llevaba, Jorge estaba con un shortcito de jean bien ajustado. Y una remera también, una ampulosa muy ajustada, que se notaba que bastante peludo. Y de repente apareció un montón de gente de la nada, me golpearon la cabeza. Y lo último que pude ver, cómo se llevaban a Jorge y a Bosniak al hombro, amordazados. Matías, este ataque que has sufrido y el secuestro de, bueno, nuestros amigos, ¿a qué lo atribuís? En realidad lo único que se me ocurre es que en el camino a China estuvimos hablando con gente que básicamente nos denunciaba que en este lugar era muy común que las mascotas sean secuestradas para, bueno, básicamente por los supermercados y los restaurantes chinos para hacer comida, hacer almuerzos, hacer cena. Atención a todos los oyentes porque hay una denuncia muy grave. Estarían usando animales para hacer comida en China. Exactamente. La verdad no le di mucha importancia a esta especie de denuncia que escuchamos en el tren, y bueno, tuvimos la feliz idea de disfrazar al extraterrestre de perro, y bueno, ya de por sí Jorge es bastante peludo, y no sé por qué cómo lo confundieron con un animal, porque estaba caminando en dos patas, pero bueno, seguro gente se lo llevaron por el mismo motivo, para hacerlo comida. Claro. Mirá, Sergio fue a comprar una tarjeta para recargar su celular, dado que este teléfono de línea lo estamos utilizando para hablar con vos, a fin de comunicarse con la Cancillería Argentina, a ver si pueden hacer algo. Mientras, te diría que hagas unos cartelitos para pegar en los postes, a fin de que encuentres a nuestros amigos. Sí, es que ya lo hice. Por el extraterrestre realmente no me estoy preocupando tanto. El problema, Jorge, que de hecho le pido disculpas ahora si la conexión se cae o la comunicación se escucha mal, porque no está Jorge para básicamente sacudir la antena y hacer que todo funcione bien. Lo que me preocupa es Jorge. Igual carteles hice. El tema es que los hice en chino y yo chino no sé. Y tampoco tengo fotos de Jorge. Entonces lo más cercano que encontré fue una foto de un gato, y traté de hacer líneas suficientemente parecidas para que parezca chino, y lo empecé a pegar por todos lados. Foto de Bosniak tenés, porque nos enviaste una que está puesta en el blog. Por favor, recordarle a los oyentes la dirección. Sí, la dirección del blog es diariozigzag.tumblr.com. Bueno, entran en esa dirección y ahí van a poder ver una foto de Bosniak, si quieren verla los oyentes. Mientras investigás qué ha sucedido, te propongo escuchar algo de música. Tenemos algo de música sobre China, ¿te parece? Dale, dale, me parece muy propicio. Mientras yo busco, salvo de la muerte, a mis dos compañeros de viaje, a mi compañero de viaje, mezclado sexual, escuchemos algo acorde. Mis mulita, que le baila el cumbia. Segundo bloque de zigzagueando por el mundo con Matías Nicolás. Lo tenemos a Matías buscando un supermercado chino en China. Hola, hola David, disculpa que estoy medio aturdido, pero alguien me tiró algo en la cabeza, no sé qué es. Otro ataque más de la mafia china. No sé si es la mafia china, estoy buscando a Jorge y tengo el cartel en la mano y voy preguntándole a todos los chinos que conozco en el chino que no hablo. Y le señalo el cartel y la cara del gato que supuestamente es Jorge, y todos me empiezan a insultar y a señalar así como andate de mi país, argentino de mierda. y nada, me trata muy mal, y uno cuando me estaba llenando algo en la cabeza y estoy bastante aturdido. ¿Y has podido localizar el supermercado? Sí, estoy, lo divisé así a la lejanía, me estoy acercando, la verdad, no difiere mucho de los supermercados chinos que uno puede encontrar en capital, hay carteles en chino, dragones afuera y... No, este no, este tiene una bandera de Rosario Central. ¿De Rosario Central? Sí, no, sí, o sea, si mi memoria no me traiciona, esta es la bandera de Rosario Central, o sea, no, qué fácil, toca... A ver, espero que voy a entrar a ver qué hay acá, porque es Rosario. Por favor, no dejes de escribirnos esto. Parece que hay fanáticos de Rosario Central viviendo en China, en Beijing. A ver, espera que entro. Sí, ahí está la bandera de Rosario Central, hay uno que es judito, hay un calendario con esos calendarios que tienen gauchos, el segundo pimenteada y cosas. Ah, ahí está el dueño, no es chino. No es chino el dueño. No parece chino para nada. De hecho, parece bastante... Por favor, hablale al dueño. A ver, señor, ¿está ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, habla español, ¿usted de dónde es? De Argentina, ¿hace cuánto no veo un argentino? Ah, ¿cómo está, compañero? ¿Tanto tiempo? Bien, es acá, de Santa Fe, de Rosario. Ah, sí, qué pregunta pelotuda la mía, ¿no? Y viste la banderita, ¿no? Viste, David, encontramos un argentino, es como un argentino en Nueva York, pero no es una película de mierda. Es un argentino en China y no está Natalia Oreiro. Preguntale si... bueno, avisale, por favor, que está saliendo en vivo para toda Argentina por Radio Libertatia. Disculpe, señor, ¿cómo se llama? José. José, te comento, básicamente estoy acá con una conexión satelital para Radio Libertatia, una radio argentina que sale por internet. Soy una especie de notero que va viajando por el mundo y te manda saludos, David, que es el conductor del otro lado del globo. Muy buenas noches, José. Me parece que no me escuchas, José. Espera que acerco el auricular. Buenas noches, José. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Hincha bien, bien. De Rosario Central viviendo en China. Y sí, el destino me trajo a estas tierras asiáticas en busca de riquezas. José, tenemos algunas denuncias contra supermercados chinos en China. Esto sería más bien un supermercado argentino, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, sería alguna especie de argentino, pero... con todos productos nacionales. He descubierto que a los chinos les gusta, por ejemplo, consumir mucha yerba. Ajá, ¿y usted tiene buenos precios yerba? De todos, depende de la época del año. ¿Y qué otros productos argentinos se venden? Hay dulce de membrillo. Y por ejemplo, chorizo, tapa de asado, dulce de leche. Todo de buena calidad, supongo. Obviamente, siempre, 100% argentino, garantizado. El chorizo está verde. Disculpe. No, que este chorizo está verde, que está condimentado. Sí, es una receta milenaria que me han enseñado mis amigos. Ahora podríamos decir conocidos asiáticos. ¿Qué conocidos? Y tuvimos algunas pequeñas diferencias, podríamos decir étnicas. Hablando de diferencias étnicas, ¿por casualidad no viste a alguien que se parece a este gato? ¿Sabes que sí? Pero... pasa que tanto ver chino ya es como que cualquier cara que no sea asiática te resulta familiar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que estamos llegando a China. Él es Jorge. Bueno, él no es Jorge, pero Jorge se parece a él. Y nada, estábamos así caminando y teníamos una mascota y de repente aparecieron un montón de chinos de todos lados, nos golpearon, ya lo secuestraron. Básicamente pienso que a mi mascota se la llevaron para hacer la comida y a Jorge se parece tanto a un animal que calculo que también. ¿Usted supone que fue por eso? No le busco otra explicación, no queda otra explicación lógica. ¿Y acá suelen llevarse a la gente para venta de órganos o prostitución? Pero sí, bueno, puede ser que se lo hayan querido comer. Eso suele pasar más en la región de la India. Miró su alrededor y sonrió. No. extrañas suceden en Beijing. Primero desaparecen Jorge y Bosniak. Ahora hablamos con un supermercadista argentino en esa ciudad que resulta llamarse Cristian y no José, como nos dijo. Sí, zagueando por el mundo con Matías Nicolás. Seguimos desde las calles de Beijing, desde un supermercado argentino ubicado en esa ciudad. Hola David, estamos acá en el supermercado, estuvimos acá con Cristian mientras vemos cómo funciona desde el otro lado, porque vino un chino, lo puteó en la cara, le cobró de más y bueno, nada, el chino se fue contento porque no entiende nada de lo que le está diciendo. Matías, ¿sabes que la producción siempre nos solicita que te hagamos una entrevista? Y sí, he preparado aquí una serie de preguntas para hacerte. Ah, buenísimo, ¿las tenés preparadas? Las tenía preparadas, más bien. ¿Qué pasó? Mi sobrino me borró el archivo para instalar un juego de Pokémon. ¿Me quieres decir cómo tu sobrino de 6 años puede agarrar una computadora? Bueno, sí, ¿y bueno, en qué vamos a hacer? Mira, tengo una entrevista a Viviana Corcuera, Miss Argentina 1964. ¿De dónde sacaste una entrevista así? La revista Hola, en su edición argentina, de mayo de este año. No me preguntes qué hace esta revista en la casa de Sergio, quien le hace estudios de radio. Tengo que preguntar precisamente por qué Sergio lee la revista, pero bueno, está bien, lo podemos dejar como que Sergio es un tipo excéntrico. Ya, leyendo la tapa te puedo decir los temas que trae esta revista. A ver, ¿qué tema le pudo haber interesado a Sergio? A ver. Eugenia Suárez y Nicolás Cabré afianzan su apasionado romance durante una escapada al Caribe mexicano. Uh-huh. Y el bautismo de Antonia Macri. Sí, claramente ya sé cuál le interesó. Bueno, pasamos entonces a la entrevista. Sí, por favor, a ver. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte entonces, para que estamos, es ¿qué significó para usted convertirse en Miss Argentina? Bueno, la verdad fue uno de los logros de mi vida, realmente. ¿Cómo te voy a explicar? Yo me sentí realizado más que nada por mis viejos, que pensaron que nunca iba a llegar a hacer nada, y con eso lo demostré que no solo fui algo, sino que fui lo máximo que un pibe de mi barrio puede llegar a aspirar. ¿Dónde y cuándo conoció a su marido? No es mi marido, es Jorge, y si te digo que lo conocí, en parte realmente no quiero que se enteren de algunas cosas, pero digamos que lo conocí en una fiesta y después había mucha gente conocida y bueno, había muchas cosas ilegales y estaba Jorge ahí en el medio y el chabón hablaba de ciencia y ese tipo de cosas que a mí me interesan y bueno, pegamos onda. Y bueno, la cuestión es que el otro día estábamos viajando en el coche de Jorge en rumbo a Recoleta. Cuéntanos un poco sobre su casa. Ah, mi casa es una locura, porque mi casa tiene cosas así como muy raras. Tiene un agujero en el techo donde salen arañas de 12 milímetros. Tiene un montón de rollos de papel estirados. Hay una bicicleta colgada en una pared de la casa, no del galpón. Tengo una lancha tirada atrás. Es una casa muy bastante atípica. ¿La trajo el hecho de que estuviera en un edificio como el Cábana? Sí, me olvidé de contar que esto es un PH. La lancha está en la terraza porque, bueno, no me pregunté cómo llegó la lancha ahí. ¿Se acuerdan la tormenta del 9 de julio? No se acuerdan de esa tormenta. Bueno, tenemos una lancha en el techo y sí, me atrajo un poco, porque me gusta los paisajes, ver el paisaje de arriba. ¿Siempre se ocupan personas de decorar casas? Obviamente, yo no voy a dejar que ninguna chirusa venga a poner una mano ni un dedo sobre mis paredes. ¿Cómo definiría usted su estilo en decoración? Yo diría un toque desordenado, excéntrico y en algunos puntos más que excéntrico. No tengo una palabra para definirlo, serían varias. Todo entre comillas. ¿Por qué mierda está esto colgado a la pared? Se ve que lleva una gran vida social cada vez que viene a Buenos Aires. Sí, obviamente, como ya te dije en entrevistas pasadas, Buenos Aires es mi salsa, estoy acá, sí, la gente me quiere, yo quiero a la gente, vamos, venimos, terminamos el sábado pasado, como hace 6 meses, terminamos en una casa tomada, con un montón de anarquistas y zurdos ahí, tomando vino, la paso bien en Buenos Aires. ¿Qué es lo que define a una mujer elegante? Ah, los zapatos, las uñas y claramente la cintura. Cualquier accesorio que tenga la cintura define qué tan elegante es una señorita. Bueno, muchas gracias entonces, Matías, por responder. Te invito a seguir recorriendo China y tratar de encontrar a Jorge. ¿Tenés alguna idea de dónde puede llegar a estar? Estuvimos hablando acá con Cristian un toque y bueno, con la plata que le sacamos al chino, la mejor idea que se ocurrió es irnos de puta. Pero bueno, estamos buscando a Jorge y aparentemente ahí hay un indicio. Bueno, mientras tratamos de aclarar esto que suena medio extraño, vamos con un poco de música china. Por favor. Saliendo por el mundo con Matías Nicolás. Matías, ¿seguís recorriendo las calles de China? Sí, estoy acá con Cristian, con la plata que, bueno, le sacó de más a ese chino que fue el último a entrar al mercado. Bueno, básicamente vamos a un prostíbulo. Sí, no, era un chino ladrón. Estamos yendo a un prostíbulo, nos estamos yendo de putas. Porque básicamente... No. ¿Qué? Matías, vos estás trabajando. Y, por favor, para, ¿qué te pensás que soy? Es parte de la investigación esto. Estoy trabajando, tengo que encontrar a Jorge. ¿Te pensás que yo voy a vivir de putas por placer en un momento tan difícil como este? ¿Vos decís que Jorge puede estar trabajando en un prostíbulo? Y si no está trabajando en un prostíbulo, se lo come alguien. Y realmente no quiero pensar en haber perdido a Jorge, porque no soportar de una pérdida así. Bueno, te dejo entonces para que realices tu investigación tranquilo. Sí, mira, no estamos llevando lo que sería el prostíbulo, que no es para nada, no está comprado como prostíbulo, es una vidriera gigante, como si fuese un negocio de ropa muy cara, que tiene un sillón alargadísimo en el medio y un montón de chicas ahí tiradas. Pasa toda la vista, ¿no? Es como que no tiene un reparo en nada. Ahí hay una señora bastante vieja que aparentemente debe ser la que regentea el lugar, porque claramente no, con la pinta que tiene no creo que se la coja nadie. Vamos a proceder a entrar, entramos, Cristian, dale, vamos. Hola, señora, hola. ¿Señor? Hola, ¿sí? ¿Es español? Muy poco, señor. Bueno, qué suerte tenemos en Rusia primero, ahora también encontré gente que habla español. ¿Cómo se llama, señora? Me llamo Chabuel. ¿Cómo está, Chabuel? Le comento, mi nombre es Matías, el señor acá presente es Cristian. Y del otro lado está David Rojas, del otro lado del mundo está Vía Satélite en Argentina. Le hago una preguntita. ¿Argentina? ¿Cómo? Messi. No, Messi no, Messi no, Maradona. Maradona, sí. Maradona. Maradona, papusa, fiesta, eso, puta, venimos acá, puta. El Mela mundial. Ese, el gordo, sí, ese mismo. Bien, sí, somos de Argentina, muy lindo. Le hago una consulta, esto es un... parece ser un lugar donde uno puede venir a divertirse con chicas, ¿no? Puede venir, tomar los tragos, hasta buen lato con chicas bonitas, lindas, gente. Mire qué lindo, ¿de qué depende de que están lindas las chicas? Del dinero, señor. Teniendo en cuenta que David me dio como 4 pesos para todo el viaje pasea y... ¿Cuánto plata tenés, Cristian, encima? Más o menos un tío 40. Está bien, esto... ¿Cuántos Johns serían? Johns serían más o menos unos... Sí, calcular es 170, redondeando. 170. Igual le podemos ir 2 por 1, capaz conseguimos alguna promo. Estos lugares, a diferencia de los barulos argentinos, no sé si alguna vez has ido a esos lindos lugares, hacen promos, o sea, te dan descuento por cantidad. No. Yo la verdad que hice uno de esos lugares, o yo... ¿No? ¿En serio? No, estoy fuertemente... Me opongo fuertemente a la protección. Mirame seriamente la cara. Tengo que hablar con la señora. Bueno. ¿Qué lo veo en la cala? ¿Usted era la conocida? Ve que te hablan. No, te miro. Yo es la primera que veo en el lugar. ¿La usted, señor? ¿Lo vino? ¿No vino semana pasada por aquí? No, te estás confundiendo con un extranjero. Yo no se lo avisaron. ¿Él usted vino en Son You? ¿Eh? ¿Eso es una verdad? Vino a ver a Son You, estuvo. Buen servicio, ¿no? Yo te juro que no sé de qué me está hablando esta mujer. No, señora, disculpe, se debe estar confundiendo porque el señor es el dueño del supermercado argentino de acá 5 cuadras. Ah, banana lica. Sí, exportadas de África. A diferencia de mi país, no llegan las del Ecuador. Lica banana, señor, tiene. Le hago una pregunta. Bien grande, son morollonas las de África, en comparación de las que consumimos en Argentina, pero van. Ahora te parece de guardar, creo que voy a encontrar a Jorge. Le hago una pregunta, John. Señor. Una pregunta, 160 yuan, ¿qué hacemos? Y tiene chica bonita, entró al bien fresca. Bueno. Y obediente, chica bonita. Igual bueno. A ti, yo buscaré una chica peluda. ¿Qué querés, una chica peluda, señor? Tenemos bien peluda y suave, cepilla, todos los... ¿Qué es lo que tu amigo era peludo? Además, ¿cierto? Dijiste que nunca viniste de gato. ¿Por qué estás buscando gato? No, perdón, tenés razón, tenemos que jugar algo peludo. Ah, sí. La chapillina. No, pará, igual vas a entrar porque yo no me opongo fuertemente a esto. ¿Qué le pasa? Él va a pasar. Él va a pasar. Sí, vamos a hacer 2 por 1, ¿me has tirado? No, te pienso, bueno, pelota. No hace falta, si es como una atrás. No, voy a pasar con alguien. ¿Sí, David? Matías. Mientras Cristian pasa con la señorita que... Sí, yo me voy esperando y viendo si puedo descubrir algo más. Bueno, ya volvemos nomás, sigue guiando por el mundo con María Escolar. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el rondón, estoy de luto porque yo se murió. We'll be right back. Seguimos en directo desde Beijing. Allí está Matías dentro de un prostíbulo chino buscando a Jorge, su asistente. Sí, estoy acá David Codea con la regenta del prostíbulo hablando mientras Cristian desapareció entre las cortinas con la... Bueno, en realidad no llegué a ver con quién estaba porque supuestamente era la chica nueva. Estoy acá hablando con Juan. Le hago una pregunta, señora... Changui, perdón, disculpe, no sé del lugar y me cuesta acordarme los nombres. Le hago una preguntita. ¿Realmente lo conocía al muchacho que acaba de entrar o lo conocí de otro lado? Casi la conocí las dos, la verdad que no recuerdo si lo recuerdo por su banana o por la cala. Pero me parece haberlo visto aquí semana pasada, aunque él me diga que no, me parece que estuvo con la Melissa Son You. ¿Con las mellizas? La Melissa Son You. Ah, las mellizas, que son dos. Claro, señor. Una es Son y la otra es You. Ah, qué bien, hijo de puta. Matías, ¿existiría la posibilidad de que la señora te deje pasar a espiar a Cristian? A ver, disculpe, le hago una preguntita. ¿Cuál sería la posibilidad, o no sé si es costumbre acá o si es una especie de insulto, que yo agarre y abra la puerta de donde está, o mejor dicho, corre con ella, donde está ahora mi compañero y me ponga a ver qué es lo que hacen? Sería a cambio, tres bananas, señor. Bueno, no se preocupe, las bananas se consiguen fácil. Acompáñeme por acá. Sí, tercera puerta al derecha, ahí está tu amigo con la chica bonita. Bueno, gracias, ese por hecho que tiene tres bananas aseguradas, señora. Gracias, señor. Bueno, de ahí estoy caminando por el pasillo. La verdad que las cosas que se ven así, entre las puertas entreabiertas, bastante oscuras algunas. Acá acabo de llegar donde estaría acá Cristian. A ver, vamos a entrar despacio. ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Qué se ve, Matías? Por favor. Está Cristian con algo peludo tapándole la boca y atado a la cama y con un montón de tiras de cuero por todos lados. ¿Y adivinen quién está con su traje de cuero, su látigo y la fusta en la otra mano? No lo puedo creer. Sí, ¿qué haces acá, Jorge, hijo de puta? Mirá dónde estabas. La están pasando bien, se ven los muchachos, ¿eh? Bueno, por lo menos Jorge la está pasando bien. Cristian está viendo por todos lados y no sabe qué hacer. Jorge está trabajando en un prostíbulo. Sí, supongo que le encontró la beta al tema de que no nos mandan plata y no podemos comer. Y entonces esto de la prostitución pareció ser una salida bastante, bastante prominente acá en Beijing. ¿Qué le está haciendo Jorge al argentino, al rosarino? Supermercadista. Mira, en realidad no sé qué le está haciendo, porque ahora pararon, pero para que te des una idea, entre las cosas que hay una banana, pero estas son las ecuatorianas, los famosos plátanos, hay una plancha de esas que largan vapor, un montón de velas, y hay una escobilla con esa que se limpian los bidets y los inodoros. Sí. Está bastante sucia. Bueno, parece que están ocupados. Yo diría de no molestarlos más, hemos encontrado a Jorge, no sabemos qué pasó con Bosniak. No, la verdad, no, Bosniak, no sabemos qué pasó, pero bueno, es un extraterrestre, sabe cuidarse. Lo importante es que encontramos a Jorge y ahora podemos asegurarnos una transmisión más clara y segura y sin ningún tipo de problema, si alguien que me lleva a un coche cuando me canso de caminar. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, felices por haber recuperado a Jorge, por favor, sacalo de ese antro. ¿Y dónde vamos a estar la próxima semana? Es una buena pregunta, vamos a ver qué es lo que hacemos, porque en realidad depende de dónde uno nos lleve. Ahora vamos a ver cuánta plata Jorge pudo sacar con esto, vamos a ver si ponemos algo y si hay algún tipo de cliente que podamos secuestrar en nuestro país de hoy. Si te gustó Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás, podés seguirnos en nuestro blog, diariozigzag.tumblr.com. Por cada visita que tiene la página, la producción me va a mandar una lata de comida no perecedera. Así que por favor, recordá, diariozigzag.tumblr.com. programa, visitanos en diariosinsert.tumblr.com. Estoy hablando bajo porque me acabo de colar en un avión. Jorge, Jorge, ¿actualizaste el blog? ¿Cómo que blog? Diariozigzag.trumblr.com.